en la línea, perfecto, para saludarlo. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Bienvenido a Carnaval. Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos listos y puestos retomando nuestra conversación semanal. Aquí con algunas novedades, unas buenas, otras no tanto, pero siempre empujando firme y adelante. Eso es lo importante. Adelante, eso es lo importante. Oiga, diputado, antes de conversar de los temas contingentes y todo, le envía saludo Eduardo Ulloa, el Lalo Ulloa, que estuvo con ellos en una reunión. Me recuerdo que nos envió fotografía el Lalito en placeres por la asociación de fútbol, que tenían un problema. Sí. ¿Se acuerda? Lalito. Saludos para. Amigo de muchos años, dirigente pescador de Caleta Portales, tiene familia de pescadores ahí, así que me contaba él de que estuvo ahí usted interviniendo también en estas gestiones para poder solucionar algunos problemas que tenían. Sí, lamentablemente castigaron a la Asociación de Fútbol Amateur de Valparaíso, y que es la primera asociación de fútbol amateur del país, y lamentablemente por discusiones entre la asociación regional y los dirigentes de la asociación, se castigó a los jugadores, y especialmente a jugadores niñas y niños. Por eso nosotros estuvimos apoyando a los jugadores para que no se castigue a las niñas, a los niños y a quienes legítimamente quieren hacer deporte y no quieren estar metidos en discusiones entre dirigentes. Es una situación muy triste esa, con mucha impotencia, pero le mando un saludo fuerte, abrazo al Lalo y también a todos los jugadores injustamente sancionados en esta situación, en donde por el mal trabajo de algunas dirigencias terminaron pagando el pato las niñas, los niños y los jugadores de la Asociación de Fútbol Amateur de Valparaíso sin poder participar del torneo de campeones. Bueno, ahí también nosotros nos sumamos a ellos, ¿eh? Hacen una labor voluntaria ellos de poder llevar el deporte a quienes más lo necesitan, que son los jóvenes y niños, para poder encaminarlos por el bien, por el deporte. Así que, gran labor. Es fundamental el deporte para todos, no solo para los niños, para nosotros también. Exactamente. Es muy importante para tener una vida activa, una vida saludable, salud mental. El 40% de los problemas de salud mental con el deporte muchas veces desaparecen, así que es importante para nosotros, especialmente para nuestra niñez. Lamentamos mucho lo que está ocurriendo en el fútbol amateur, sentimos que es síntoma de un problema mucho mayor, pero en lo concreto también contan con todo nuestro apoyo quienes practican deporte y quienes en especial quieren que nuestras niñas y niños de los cerros tengan todas las oportunidades. Exactamente. Vamos a la inscripción parlamentaria, cerquita de las 0 horas, 23:59 se cerraba anoche y ya estaban listos y confirmados en el día de hoy quienes iban a la reelección. En su caso, va a la reelección como diputado. Así es, Juanito. Voy por última vez a la reelección como diputado. Esto ha sido después de hartos tiras y aflojas. Yo, de hecho, dormí re poco. Llegamos a pasar la medianoche de Santiago porque nosotros estábamos en la misión de proyectar nuestro trabajo del distrito a la región y eso no fue posible. No nos dieron la posibilidad, pero sí nos dieron el espacio para poder ir a la reelección por último periodo y así poder contribuir a nuestras comunidades para concretar. Necesitamos que nuestra región, nuestro distrito, concrete. Valparaíso, Viña del Mar, Concón. No hay excusas hoy para no concretar y es importante para nosotros y para mí poder renovar contrato con la ciudadanía. Serán ustedes, Juanito, quienes decían a partir del 16 de noviembre quién continúa y quién se va a parar a la casa. Y yo quiero advertir que pareciera que en los próximos años van a ser difíciles cualquiera sea el resultado de la elección presidencial. Y en eso quiero estar junto a nuestra gente, trabajando con un 100% de asistencia en el Congreso, como siempre lo hemos hecho, pero también poniendo toda nuestra energía en los barrios, para que lleguen los proyectos, para que mejoren los barrios y así contribuir al país. Ok, bueno, ya está confirmado entonces, es oficial, que va por el Distrito 7, que comprende las comunas, de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, entre otras. Usted habla de continuidad. ¿Cuáles diría que son los principales logros de estos años y qué queda pendiente por concretar en este nuevo periodo que quiere encabezar, diputado Brito? Mira, Juanito, yo he liderado el tema de pesca, de defensa, de inteligencia. Y en seguridad, ahí es donde más estamos al debe, en inteligencia. Ahora estoy integrando la comisión mixta de inteligencia para poder definir la reforma al sistema y con eso contribuir a la seguridad de Chile. Pero el 100% asistencia en el Congreso al final también es lo habilitante para sacarle trote al Estado, que es lo primero que tiene que mejorar para que Chile mejore. Y acá en la región de Valparaíso hablo de los servicios públicos como Serviu, pero también hablo de las personas en cuanto a las oportunidades. Aquí es necesario que la región enfrente con unidad y la politiquería, las ideologías, los sesgos ideológicos que se vayan por para afuera. Si aquí somos todos igual de chilenos, tenemos un país en común que cuidar, que proteger, y mi rol como parlamentario es ser capaz de trabajar con todos y con todas. Por supuesto y con nuestras alcaldesas de Valparaíso, Camila Nieto, de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, pero también con los alcaldes que incluso son de la vereda al frente, pero tienen buenos proyectos para los barrios. Ahí me van a encontrar a mí dándolo todo siempre. Así que vamos, todavía queda mucho por aportar, vamos por este último periodo parlamentario, yo con toda la energía para recorrer nuestro distrito, que las comunas son, se las digo, de sur a norte, Santo Domingo, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Cartagena, Algarrobo, Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Juan Fernández, en el medio del Pacífico y Rapa Nui. Okay, ahí están todas las comunas entonces que piensa representar nuevamente el diputado Jorge Brito, con quien conversamos. ¿Sabe qué? Hemos recibido también denuncias nosotros acá en nuestro WhatsApp de esto de la clonación, esto de la clave de confianza, las estafas telefónicas que se han vuelto ya como de moda también. Cada día aumentan estas estafas telefónicas en nuestra región y en todo el país. Ahora los delincuentes incluso clonan la voz de nuestros familiares para engañarnos y todo lo demás. De esto hemos visto que en estas estafas telefónicas están aumentando y cada vez más son más sofisticadas tecnológicamente. Ahí también el diputado Brito ha estado preocupado de esto. Sí, tenemos que darle algunas advertencias porque ha aumentado mucho las estafas telefónicas con inteligencia artificial que permite clonar las voces humanas con una precisión muy alta, usando apenas una muestra de audio. Entonces, se consiguen un audio suyo, Juanito, claro, y después clonan la voz. También yo creo que aquí hay veces las cuales yo sigo la radio, usted sabe, yo escucho a la Paulita Echeverry, escucho a la Griseldita, sí, y a veces también suenan a inteligencia artificial, pero puede que se parezca nomás el tono. Más allá de eso, lo importante de esto, Juanito, es que usted no caiga, que nadie, claro, ningún carnavalero o carnavalera le hagan el cuento del tío haciéndole una llamada con voz que suena de su marido, de su señora, de su hijo, de su hija. Decirle, oiga, ábrame el portón, ábrame la puerta. Claro, o pedir una transferencia. Claro, tuve un choque, necesito pagarle 200 lucas al que choqué y con eso se arregla. Ya, eso el cuento del tío, a pesar de que tengan la voz de su ser querido. Entonces, ¿qué nos recomienda la policía de investigaciones, que ha levantado toda una campaña para informar a la gente? Bueno, que tengamos ojo y establezcamos una clave de confianza familiar. Una frase que solo conozcan sus seres más cercanos, sus seres queridos. Y si alguien se comunica, aparentemente, un familiar, un cercano, y no logra revelar la clave, entonces no debe confiar en la llamada, no transfiera, le pueden estar haciendo el cuento del tío. La clonación de voz por inteligencia artificial ya es una amenaza real, por eso la clave de confianza familiar es la barrera más efectiva para poder identificar estos intentos de estafa. Así que la recomendación es bastante simple y de ejecución inmediata, Juanito, y es que usted mismo establezca una clave que solo usted sepa, no me la diga por acá, por favor. Que solo usted sepa, que claro, solo su gente sepa, y con eso poder estar más seguro para verificar antes de caer en el cuento del tío. Exactamente, sí. Escuchaba yo un tema al respecto de una hija que recibió el llamado de el supuesto, o entre comillas, padre, que le pedía una transferencia, ¿ah? Porque él había quedado sin batería en el teléfono y tenía que pagar y todo un cuento. Era pero exactamente la misma voz del padre. Pero la hija, muy inteligentemente, le dijo: papá, perfecto, yo te hago la transferencia, pero dime cómo me decías tú cuando yo era niña. Jaque mate. Y le cortaron. Le cortó el estafador porque no sabía. Entonces, ¿qué importante esto de la clave de confianza? No, y que sea buena, no vaya a decir, mi niña, ¡ah, ya le transfiero! No, tiene que ser una clave que sepan los dos, nada más, pues. Así exactamente. Yo ya tengo mi clave junto a mi familia. ¿Ah, sí? Y es importante que cada una y cada uno de ustedes las tenga para que no caigamos en el cuento del tío, para que estas herramientas que pueden ser bien utilizadas, bastante útiles, pero mal utilizadas también pueden generar mucho daño. Sí, pues me imagino. Bueno, el diputado Jorge Brito, quien ya está inscrito, ya lo ha comunicado, ya dice que va por el Distrito 7 a la reelección. Nos hablaba también de lo que ya se ha hecho, que ha hecho mucho, ha participado de muchas leyes, diputado. Bueno, la última grande fue el tema de pesca. Nos pasó lo que siempre nos pasa. En el Senado se nos tuercen las leyes, pero por eso también es importante que, si bien yo voy de diputado, voy a llegar a donde sea, Juanito, para sacarle trote a quien sea, con tal de que los procesos que tienen que ocurrir ocurran, porque ya hemos esperado bastante. Valparaíso está notando el cambio de mano con nuestra alcaldesa Camila Nieto. En Viña del Mar también creemos que hay una excelente gestión, pero es necesario que el Estado cumpla, que el gobierno cumpla, y ahí hemos estado al debe. Así que me van a encontrar sacándole trote a todo. Y si el día de mañana el gobierno es del otro lado, vamos a exigir lo mismo, Juanito, porque nuestro rol es que las soluciones lleguen. Para eso, independiente de quien esté gobernando, nosotros vamos a estar siempre al lado de nuestra gente, siempre trabajando con todo el esfuerzo. Yo vengo de una familia, de nuestra gente, en donde todos los días se levantan a trabajar igual. Por eso es que no nos detenemos. Soy un obrero, un empleado de la gente, y para mí estar en el Congreso es un tremendo honor para poder estrujar al máximo esa autoridad y poder contribuir a nuestra región. Así que estamos así de motivados, Juanito. Bien. Vamos a darle un foco importante a seguridad y a oportunidades en la economía de nuestra región. Seguridad muy sencillo, porque sin seguridad no hay libertad. Y estamos trabajando con las policías, con los municipios, con los otros servicios públicos. Así que estamos en este pulseo permanente. De hecho, en un ratito tengo una mesa de trabajo con locatarios de la Bohemia Porteña de Valparaíso, con quienes estamos recuperando la noche porteña. Porque me han contado que aquí en Valparaíso era de lunes a lunes antes. Y hoy día lo cierto es que con suerte algunos fines de semana. Así me han contado a mí también. Parte de la economía, ¿ves? También me han contado así que era antes así, ¿ah? La cuadra. En la barra del Cinsano nos contaron, ¿se acuerdan? Lunes? Sí. Oye, en el Cinsano. Pero para ellos, para el Cinsano, para los locatarios, pues, sí, para nuestro turismo, que Valparaíso es turismo de panorama, queremos poder recuperar la seguridad, el transporte y todo de la noche porteña. Así que en unos minutos estaré junto a los locatarios de Valparaíso, trabajando en esta mesa de seguridad con las policías, el municipio, la seremía de seguridad, y con eso también poder contribuir. Usted dice, ¿qué hace un parlamentario? Bueno, no solo hace leyes, también representa, también fiscaliza, y en eso nos afirmamos para contribuir lo más posible. Exactamente. La última consulta, y no puedo dejar de hacerla, es lo que pasó en la cárcel de seguridad de Valparaíso con el escape de los reos, donde con una tirolesa escaparon estos reos. Dicen por ahí, usted sabe cómo es la carnaval, que está tan sobrepoblado de reclusos que se están cayendo solo por los muros. Son tallitas de acá de la carnaval, pero la verdad que es bastante grave lo que está pasando ahí. Sí, hay una sobrepoblación penal importante. Yo me atrevo a decir que las cárceles hoy día son más útiles para el delito que para la seguridad, que para la libertad, que para nosotros, para ustedes, porque hoy día el Estado no tiene control. Mire, le voy a dar tres datos. Uno es que todos los años se escapa un reo de la cárcel de Valparaíso. Eso no es en promedio. En promedio todos los años se escapa un reo, caminando por la puerta o por una tirolesa como ocurre ahora. Claro. Pero esto pasa todos los años. Lo segundo es que eso es tremendamente peligroso, porque hay gente que es un peligro para la sociedad y que anda dando vueltas por ahí cuando yo voy a estar encerrada. Y gendarmería es parte hoy día del problema. Los mismos gendarmes reconocen, dos de cada tres gendarmes reconoce haber visto el pago de soborno. Un gendarme se suicida cada 21 días. Es una situación tremenda. Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que el estado de la cárcel tiene que ser útil para la seguridad, no para el crimen. Y ahí teníamos también a un peligroso delincuente internacional que no estaba identificado como correspondía, que era el alto mando del Tren de Aragua. Por eso para nosotros es importante que de una vez por todas Gendarmería se reformule, se reforme, se fortalezca en su cuidado, pero también se incorpore a las cárceles como parte de la nueva estrategia de seguridad. No es entendible que todavía tengan cortas señales si aprobamos los recursos para tener cortas señales del celular. No es entendible que sigan escapando, no es entendible que se gaste tanto en reclusos a empresas cuando en realidad la situación es abominable. Por eso es importante que esto nos lleve, y yo me llevo esta discusión a la ley de presupuesto, porque la cárcel de Valparaíso hoy es parte del problema y no de la solución. Y eso tiene que cambiar. Ok, bueno, le agradecemos estos minutos, diputado Jorge Brito. Muchas gracias a usted, pues, Juanito. Queda todo un día de jornada por delante, así que mucho aguanto a usted, a las carnavaleras, a los carnavaleros. Y bueno, ahí saludos también a todo el equipo de la Carnaval por permitirnos esta conversación semanal. Nos van a encontrar en los próximos meses dándolo todo, como siempre. Eso. Y fiel al estilo también de ley de vida que hemos establecido, que es hacer el bien, hacerlo bien y pasarlo bien. ¿Qué me dice, Juanito? No, fantástico. Sacó aplausos de nuevo. Sacó aplausos de nuevo. Vale. Gracias, diputado. Buen día. Buen día para ustedes. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau.